Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Un puñado de vecinos de Las Lomas, plantados heroicamente frente a las excavadoras y los trascabos, han logrado hacer lo que tan grato es al perredismo, evitar que se haga algo. Han quedado en el limbo las obras que realizaría la delegación Miguel Hidalgo, encabezada por Gabriela Cuevas, panista, para agilizar el tránsito en algunas avenidas, entre ellas Palmas y Ferrocarril de Cuernavaca, donde, por cierto, ya no hay ferrocarril. Lo tortuoso del tránsito en esa zona se confunde con lo que pasa en el resto de la ciudad, donde el gobierno de Marcelo Ebrard decidió, según se dice, según sé, hacer de un jalón 350 obras viales que se requerían. No olvidemos que el próximo año hay elecciones. Marcelo Ebrard ha respondido otra vez a una vocación que le lleva mucho más a cerrar que a abrir. Deberíamos estar ya acostumbrados. Deberíamos conocer la ciudad en la que vivimos, comprenderla, y ahorrarnos así tantas caras largas y tantas quejas. Yo atribuyo nuestras quejas a lo que llamo el síndrome de Neil Armstrong, que nos hace creer que si un hombre sale de su casa y se despide de su esposa con un beso, diciéndole que va a la luna, debe llegar necesariamente a la luna. Eso por lo que toca a nuestra ciudad es imposible. Mejor deberíamos acogernos al síndrome de Cristóbal Colón, que además es mucho más divertido e interesante, pues nos invita a hacernos a la mar con un Padre Nuestro en los labios para llegar a donde el buen Dios lo mande. Nuestra ciudad y sus desviaciones están que ni pintadas para ello. Nuestra frustración nace, como casi todas las frustraciones, de las expectativas. Salimos de Tacubaya, vamos a la villa y nos sentimos mal si vamos a dar al Estadio Azteca. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no gozar esa broma del destino y esperar que un zarpazo de la fortuna nos lleve realmente a la villa en alguna otra ocasión? De hecho, fue muy comentado el caso de una dama que en solitario, sin mecánico ni ayuda satelital, salió de Coyoacán y cubrió sin percance alguno la ruta que se impuso como manda de llegar a Chapultepec. Entrevistada por la televisión, atribuyó su triunfo al auxilio divino, pero eso sí, se negó de plano a volver a su casa para no tentar al destino, según dijo. Se quedó así a vivir en las ramas de un viejo ahuehuete. La gente que pasa por ahí la ve comer plátanos y cocos con una mezcla de admiración y curiosidad. Sus padres salieron hace 6 meses de su casa en Coyoacán para ir a visitarla. El último reporte los ubicaba en Ciudad Nezahualcóyotl. Por cierto, el señor estaba muy grave. Acoger con admiración nuestro probable paso por una ciudad destrozada. Llevar alguna agenda de kilómetros o metros recorridos, manejar otra libreta con apuntes de las arribadas forzosas y algunas anotaciones sobre asaltos ingeniosos de los que hayamos sido víctimas son buenas opciones para circular en el Distrito Federal. También podríamos invitar al grupo de vecinos de Las Lomas y plantarnos frente a los trascabos y las excavadoras. Pero dudo que por un habitante de Pantitlán o Iztapalapa se frenarían lo mismo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.